Queridos, bien, dar gracias al Señor por esta bellísima oportunidad de poder dirigirnos a usted. Usted nos deja entrar a su casa, a su entorno familiar, a través de este servicio digital, transmisión en vivo que estamos haciendo a través de Facebook. Es una misericordia de poder tener también estos medios, este internet, para poder llegar a Sí, su casa. dígame. ¿Cómo no agradecer al Señor? Pero lo principal es que también sabemos que hermanos de nuestra iglesia nos están viendo y ese es el propósito. Amén. Que cada hermano de nuestra iglesia se pueda conectar y pueda recibir tanto el gozo al entonar las alabanzas como la alegría de escuchar la palabra de Dios y que Sí, Dios toque Señor. nuestras vidas. Amén. Ruego al Señor entonces que me revista de su gracia para poder entregar la palabra que hemos leído. Que vuelvo a Amén, repetir, se Señor. encuentra en San Mateo capítulo 26, en el verso 36 al 46, y el subtítulo es Jesús ora en Getsemaní. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén, Señor. Bien, la palabra del Señor, hermanos queridos, es muy hermosa, siempre es hermosa, cada versículo de la palabra del Señor podemos ver que es hermosa y podemos gozarnos al darnos cuenta de que cada verso contiene un contenido, valga la redundancia, contiene una información que en realidad es de mucho provecho espiritual para cada uno que escucha la palabra del Señor. Y la palabra de Dios tiene lo más hermoso, tiene la capacidad de poder llenar el corazón de aquel que escucha. Es pan para el hambriento, bienaventurados los que son saciados por este pan, los que tienen hambre y sed de justicia y pueden ser saciados por el pan de la palabra del Señor. Y si tienen sed de Dios, también la palabra es agua para poder saciar esa sed, tal como dijo el Señor a la mujer que estaba ahí en el pozo de Jacob, ¿me entiende? La mujer samaritana, que el Señor le dijo, si supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él agua y él te daría agua que saciaría tu sed. Bendito el Señor. Amén. Señor, dame entonces esa agua, le dijo. ¿Dónde la tienes? No te veo con cántaro, con nada. Bendito el Señor. De esa agua y de este pan el Señor nos va a dar. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Bien, este pasaje es muy conocido por cada uno de nosotros. Habla acerca de esta terrible y tal vez angustiosa oración que nuestro Señor Jesucristo elevó a nuestro Padre Celestial cuando estaba prácticamente a horas de ser entregado ahí en Jerusalén. Él tuvo que ir a Jerusalén puesto que tenía que ser crucificado para poder redimir así a la gente, al mundo entero, llevar el pecado del ser humano, el pecado suyo, el pecado mío. Y tuvo muchos problemas porque Pedro se lo puso, Satanás tomó su boca y se lo puso diciéndole que no vaya a Jerusalén. También vemos que entró a Jerusalén en forma victoriosa. La gente le vio entrar montado en un burrito y muchos con palmas en las manos le hacían alabanza y reverencia. Hosanna al que viene en el nombre del Señor, decía. Y qué maravilla es esa entrada triunfal que tuvo el Señor a Jerusalén, pero realmente el desenlace lo conocía el Señor. Él sabía, tanto por las Escrituras como por la comunión con su Padre Celestial, el Espíritu Santo que le daba testimonio y su Padre que le conversaba todos los días en cada oración. Él sabía que tenía que entregar su vida de la peor manera. Realmente es algo que nadie podría haber hecho. Sí, Y Señor. dice de que él estaba tan angustiado, miren lo lindo de todo esto, que el Señor le dice a sus discípulos, mi alma está angustiada hasta la Sí, muerte. Señor. Bendito el Señor. Amén. Esto echa por tierra aquella enseñanza que dice, bueno, mis problemas son solamente míos, no tengo que contárselos ni siquiera al pastor. Y el Señor confió en sus discípulos. ¿Se da cuenta de una enseñanza tremenda que nos da? A Amén. veces el Sí, hermano Señor. está pasando Amén. por tremendas dificultades y no es capaz de decirle a su pastor, mire, mi pastor, estoy pasando tal situación, ayúdeme a orar, ayúdeme, clamemos al Señor juntos. Porque tiene la mala enseñanza de que los problemas hay que guardárselos. Y solo empieza a luchar y a lidiar sin saber que también tiene pastores que están a su cargo para poder ayudarle. ¿Me entiendes? Si no tiene la confianza con el hermano. Pero es bueno que siempre a nuestros pares, a nuestros semejantes que están cerca de nosotros, podamos también contarle nuestros problemas para que nos ayuden a orar. Y el Señor les dice precisamente a los discípulos para que le ayudaran a orar, a clamar al Padre. Mi alma está angustiada hasta la muerte, estoy triste, sé lo que va a pasar. Bendito el Señor, ayúdenme a orar. Y Él va a orar. Bueno, hemos leído la versión de San Mateo, también está la versión de Marcos y Lucas, Marcos capítulo 14 y Lucas verso 22, donde también relata este pasaje y dice de que fue tan angustiosa la oración del Señor Jesucristo, fue tan angustiosa y seguramente le costó mucho poder hilvanar palabra, poder orar, porque los temores de la muerte le sobrevenían y las tinieblas estaban por envolverle, los gentiles estaban por hacerle daño, se iban a apoderar de su vida, de su cuerpo, y en manos de pecadores, dice el Señor, iba a ser entregado. Bendito el Señor. Amén. Así que con todos esos antecedentes, ¿quién no iba a estar nervioso? ¿Quién no iba a estar triste, pues, hermano? Cuando nosotros sabemos que no tenemos plata para pagar el arriendo, que no tenemos plata para poder, ¿no es cierto?, alimentar a la familia, andamos más saltones, tiritones, porque somos un manojo de nervios. Imagínese el Señor, sabiendo que tenía que redimir a la humanidad para que no fueran al infierno, sabiendo que tenía ese gran peso sobre sus hombros, ¿cómo no iba a estar angustiado si era carne igual que nosotros, hermano? ¿Se da cuenta? Así que bendito es el Señor que fue a refugiarse en el mejor refugio, bendito el Señor, a las plantas de su Padre Celestial. Y dice que él empieza a orar. En otra versión dice de que era tal su congoja, su aflicción en la oración, que como grandes gotas de sangre caían de su sudor, como sudor de su rostro. Y bendito el Señor, era mucha la presión a la que estaba siendo sometido. Era mucho la angustia a la que estaba siendo sometida y realmente estaba muy acongojado y triste. Los médicos dicen de que esto que enfrenta a la persona cuando está sometida a gran estrés, a gran presión, a prácticamente una presión mental agobiante, la persona puede llegar al estado de prácticamente sudar sangre. Y este fenómeno se llama como hematoidrosis, donde la persona está sometida a un estrés tan agobiante, de tanta presión, que la verdad es que la persona, sin saberlo y sin darse cuenta, puede sufrir un colapso mental, un colapso cerebral, pues se le revientan sus vasos sanguíneos, y el Señor está realmente sometido a una presión terrible. Bendito el Señor. Amén, sí, Señor. Que Dios nos dé de su gracia para comprender la palabra. Sí, Señor, amén. ¿Y por qué estaba sometido a esta presión? Dice de que, bueno, primero decir de que el Señor, el Padre Celestial, le envía un ángel para fortalecerle, no está aquí en esta versión, le envía un ángel para fortalecerle, porque miren la debilidad en la que se encontraba. A tal punto de decirle, Padre, si se puede, si es tu voluntad, si pudiéramos cambiar de plan, no permitas que yo beba esta copa de tener que ir y ser entregado en manos de pecadores para ser crucificado, para ser azotado, golpeado, humillado y luego morir en aquella cruz. Si es posible, hablando en palabras de buen chileno, si es posible cambiar el plan, si es posible hacer otra cosa, que se haga así. Y luego recapacitaba, ¿no es cierto?, porque hablaba como humano, como no somos nosotros los seres humanos, por eso es que nos entiende bien. Y decía, pero no se haga como yo quiero, Padre, sino como tú quieres, bendito el Señor. Y si es necesario que beba esta copa, la voy a beber. Y dice que tres veces fue a orar. Lamentablemente las tres veces o las dos veces que volvió después a ver a sus discípulos, los discípulos estaban durmiendo. ¿Me entiende? No tuvieron consideración con el Señor Jesucristo. No le ayudaron a orar en los momentos de angustia que más él necesitaba. No le ayudaron a orar. Esa oración de los discípulos podría haber sido una fortaleza adicional. Que Dios hubiera escuchado, el Padre hubiera escuchado la oración de ellos y hubiera sido una fortaleza adicional. Y Dios con mayor razón lo hubiera levantado. Pero los discípulos dicen que estaban cargados de sueño, los flojos. Estaban durmiendo ellos, estaban cansados porque todo el día caminando, ¿me entiendes? ¿Ah? Ayudando al Señor, el Señor hacía toda la pega, todo el trabajo, y ellos estaban cansados. Con mayor razón estaba cansado el Señor. Mire el amor de Dios para con nosotros. Amén. Negarse a sí mismo, negar su cansancio, negar su congoja, su pena, su tristeza, para estar en la presencia del Padre por amor a nosotros. Amén. Bendito el Señor. Amén. Bendito es el Padre. Y así dice que la segunda vez que volvió, otra vez los discípulos estaban durmiendo. Que Dios nos ayude a no ser flojos espiritualmente. Amén. Que no haya en nosotros esa modorra espiritual, ¿me entiendes? Sino que al contrario, que haya en nosotros solicitud para buscar a Dios, para clamar, para orar. Cuando vemos al hermano en problemas, clamar por el hermano, pedir misericordia. Bien, y el Señor fue entregado a esta situación terrible, pero hacíamos una pregunta: ¿por qué tuvo que pasar por esto? Bueno, primero, para nuestro ejemplo, para que nos demos cuenta que en realidad hasta el Señor Jesucristo en una parte flaqueó, en una parte de su vida flaqueó, porque también era humano. Así somos nosotros los seres humanos. Y es lícito que podamos flaquear, que podamos, ¿no es cierto?, querer retroceder, no seguir caminando. Es lícito que podamos, a lo mejor, no querer seguir adelante y querer renunciar. El pastor quiere renunciar al pastorado. El hermano no quiere ser más jefe de coro. El hermano no quiere ser más encargado de tal cosa. ¿Ah? La hermana no quiere más hacer nada en la iglesia porque todos lo critican. Porque todos hablan de él. El hermano, el pastor, se siente incomprendido. Bendito el Señor. Amén, Señor. Pero mire este bendito Cristo que también en cierta oportunidad quiso renunciar, pero se negó a sí mismo. Padre, no sea como yo quiero. No voy a renunciar porque yo quiero renunciar, sino que voy a seguir adelante. Hágase como tú quieres, Padre. ¿Qué es lo que quiere el Padre? Que sigamos adelante. Bendito el Señor. Que no renunciemos, que seamos valientes, que sigamos adelante. Como este bendito Cristo, que fue valiente para seguir. A lo mejor no se dan las cosas, no se dan las condiciones. Está todo en contra. A lo mejor no se está dando como nosotros pensábamos. Pero tenemos que confiar en el Señor. Amén. Entregarle toda nuestra vida. Amén. Derramarnos en las plantas del Señor y buscar su rostro. La verdad es que el Señor iba a ser entregado a la brutalidad más cruel y más terrible de este mundo, de ser crucificado. La pena de muerte para aquellos malhechores o malditos, según dice la Biblia, que iban a ser colgados en un madero. Y el Señor era inocente. Bendito sea. Usted sabe la historia. Yo creo que el Señor se resistía a ir a la cruz porque sabía de la forma que iba a morir. Usted conoce la historia, como el Señor estuvo agonizando desde las 9 de la mañana, bendito el Señor, desde la hora tercera, dice, hasta la hora novena, hasta las 3 de la tarde. Prácticamente estuvo 6 horas clavado, ¿me entiende?, de manos y pies, en una posición muy incómoda, ¿me entiende?, prácticamente donde no se podía respirar, ¿me entiende? Porque estaba con todo el cuerpo hacia abajo, con sus manos hacia arriba. Unos dicen de que estaba clavado con las manos hacia arriba, otros en la cruz. Como sea, la posición era muy incómoda. Algunos cristianos que son médicos de profesión, al estudiar esta muerte terrible de nuestro Señor Jesucristo, han llegado a la conclusión de que el Señor prácticamente murió de un derrame pericárdico. ¿Qué significa? Que cuando el soldado romano le clavó la lanza en el costado, dice que saltó sangre y agua. agua y sangre se separaron. Saltó un gran chorro, dice, ahí, de su costado. Y los médicos han estudiado este fenómeno y dicen de que la membrana doble que cubre el corazón, que se llama pericardio, es una pequeña membrana, está cubierta de un líquido muy mínimo para proteger el corazón, ¿me entiende?, de los movimientos que choquen con los huesos, con los otros órganos, y protegen el corazón esta membrana llamada pericardio. Pero cuando hay una inflamación del pericardio, ¿entiende?, se empieza a concentrar una gran cantidad de líquido, de tal forma que empiezan a presionar el corazón y no lo dejan respirar como corresponde, y hacen presión a los pulmones, esta gran cantidad de líquido del cuerpo que se empieza a acumular ahí en el pericardio. Al final el Señor, creen que pudo haber muerto prácticamente de falta de aire, por no poder respirar, por el derrame también de su sangre. Todo esto se iba sumando y al final el paro cardíaco, por así decirlo, se le paró el corazón y al final murió de la peor manera. Bendito el Señor. Y todo eso por amor a usted, hermano querido, por amor a mí. Él tuvo que enfrentar esta muerte. Los otros tuvieron que quebrarle las piernas porque todavía estaban vivos, pero al Señor no fue necesario quebrarle las piernas. Se cumple así una profecía acerca de Él: no será quebrado hueso suyo. Y el Señor ya había fallecido, por eso es que al clavarle esa lanza, la gran cantidad de líquido que estaba en su corazón salta, ¿me entiende?, también separada de la sangre. Así que el derrame pericárdico fue realmente el fin del Señor Jesucristo, según algunos médicos muy importantes y de renombre. Bendito el Señor. Amén. Bendito es Jesucristo, que dio su vida por nosotros. Amén. Él nos entiende y nos comprende, porque también atravesó las mismas angustias, fue sometido a las presiones que nosotros muchas veces somos sometidos. Pero hay esperanza, hermano querido. Refúgiese en las plantas de su Padre Celestial. Clame de corazón a Él con toda su alma, que Él será bueno en escuchar su oración, y Él mandará a un ángel para fortalecerle si está muy debilitado. Bendito el Señor. Él nos levanta, nos alienta y nos dice: sigue adelante, hijo querido. No renuncies a este evangelio, porque si Él fue capaz de hacerlo, nosotros también, apoyados en Él, podemos hacerlo. Por lo demás, no estamos solos. Dice que el Señor Jesucristo está con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos, dice, y está en la persona de su Espíritu Santo acompañándonos en cada momento. Bendito el Señor. Por eso yo alabo a este bendito Cristo, que Él pudo enfrentar tantas cosas: la oposición de las tinieblas, la poca voluntad de los discípulos, que en muchas ocasiones no le acompañaron, el ser entregado a los pecadores, los romanos, que hicieron lo que quisieron con él, lo golpearon, le dieron de látigo, lo escupieron, lo humillaron, bendito el Señor, lo apalearon. ¿Qué es lo que no hicieron? Yo creo que si usted estuviera en una ronda de gente que se ríe de usted, seguro que al poco rato se enoja y se va o angustiado, o se va humillado, se va enardecido, ¿me entiende? Prácticamente humillado porque se están riendo de usted, ¿entiende? Indignado porque se rieron de usted. Imagínese el Señor la humildad que tuvo que ser entregado, no solamente a la burla, sino a ser martirizado, a ser golpeado, a ser humillado, a ser cuestionado, siendo que era el Verbo de vida, el Dios mismo encarnado. Ser cuestionado por seres humanos que no sabían nada de las cosas que estaban pasando. Bendito el Señor. ¿Realmente eres tú el rey de los judíos?, le decía Pilato, siendo que Pilato había sido anunciado por su esposa, había sido avisado porque un ángel le había avisado a la esposa de Pilato que no le hiciera ningún daño a ese hombre, porque era inocente, porque era santo. Pilato, sabiendo la verdad, ¿con qué cara? Con cara de traidor, lavándose las manos como un traidor ahí, siendo que él sabía la verdad. No lo dejó en libertad. Pero estaba escrito también que él tenía que ser entregado en manos de pecadores. Amén. Bendito el Señor. Así que, hermano querido, alabemos a este Cristo bendito. ¿Cómo no estar agradecido del amor de Dios? ¿Cómo no estar agradecido si él tuvo que sufrir tanta humillación? En este Getsemaní, también nosotros muchas veces somos entregados al Getsemaní. También muchas veces pasamos por situaciones difíciles, que nadie nos entiende, que nadie nos ayuda, que nadie ni siquiera levanta una oración por nosotros. Somos entregados prácticamente a una soledad, aunque estamos llenos de gente, somos entregados a una soledad como el Señor. Y somos traicionados por nuestros padres, aún por nuestra familia. Bendito el Señor. Pero en ese Getsemaní, usted tiene en quien confiar. Vaya, ¿me entiende?, a orar como lo hizo el Señor, a un tiro de distancia, un tiro de piedra de distancia. ¿Cuánto? ¿50 metros? ¿60 metros? Y vaya a orar a su Padre Celestial. Y clámele a este Dios bendito. Cuéntele su angustia. Cuéntele su tristeza. Y cuántas veces lo ha hecho tal vez. Y siga haciéndolo porque está en la prueba. Pero Él le escucha y le llena de amor. Le toca. La inunda con sus caricias. Y le dice: hijo mío, hija mía. Yo te amo, yo te entiendo. No te preocupes que estoy contigo. Yo estoy contigo y no te voy a dejar solo. No te voy a dejar sola. Yo te voy a ayudar y te voy a levantar. Pero a veces es necesario pasar por esta situación, hermano querido. No se angustie, tenga paciencia. Espere en Jehová. Amén. Espere en este Dios bendito. Amén. Que Él sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Sí, sí. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Amén. Y que Dios guarde esta palabra en nuestros corazones. Amén. Para el Señor, honra y gloria para siempre. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra.